nódulos de la cabeza y de su eliminación propician una recuperación inmediata. También descubrió que el vector de la enfermedad era la mosca negra. Se recibió la orden de caballero de la Legión de Honor de la Universidad de París en el año de 1923. Llegó a fundar en Quetzaltenango una policlínica junto a otros médicos y fue concejal también de la Municipalidad de Quetzaltenango. El legado del doctor Rodolfo Robles sigue vigente por ser el descubridor de la enfermedad oncocercosis. El doctor Rodolfo Robles nació en esta ciudad de Quetzaltenango un 14 de enero de 1878 y falleció el 8 de noviembre de 1939 en la capital de Guatemala. Su familia era de clase económica acomodada, lo que le permitió estudiar en el extranjero, graduándose de médico y cirujano. El doctor Rodolfo Robles, otro gran quetzalteco. Continuamos con el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, cuando faltan solamente 8 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. La participación de Sonia Amilza cantando Enamorada a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Otro de los personajes que sobresalió como estadista fue don Cirilo Flores, que ocupó la alcaldía de la ciudad de Quetzaltenango, habiendo logrado la introducción del agua potable, hombre público que para los quetzaltecos fue un verdadero padre y un constante y desinteresado benefactor. Ya sabemos también que él fue este personaje quien se ocupó y se preocupó por introducir el agua potable a Quetzaltenango. Por su talento y por sus ideas liberales, llegó a ocupar la vicejefatura de Guatemala en la época de la Federación de Centroamérica, siendo entonces el primer presidente don Manuel José Arce, quien dispuso y depuso al primer jefe de Estado de Guatemala, a don Juan Barrundia, y mandó a disolver la Asamblea Nacional Constituyente. En vista de esto, don Cirilo Flores trasladó su gobierno a Quetzaltenango el 8 de octubre de 1826, siendo recibido con públicas manifestaciones de regocijo, pero los partidarios de Manuel José Arce desprestigiaron su gobierno y calificando de hereje, así lo calificó. Propalándose de la noticia, pues esto le aseveró al pueblo cuando Cirilo Flores, en aras de la defensa, tuvo que pedir contribuciones forzosas y hasta apoderarse de varias cabalgaduras, propiedad de la iglesia, para hacerle frente a las tropas de Manuel José Arce. Vamos a continuar con el programa de esta mañana. Hemos tenido el gusto de complacer ya a Maco Leiva a través del programa de esta mañana. Él nos está sintonizando en Paterson, Nueva Jersey. Escucha mi

y supremo de la poesía romántica de Quetzaltenango, porque en él hemos soñado y hemos sentido el alma de las rosas, la tangencia entre lo subjetivo y el hada maravillosa del pensamiento. Podría decirse que para el centroamericano es el ángel tomado de la mano del otro portento de la poesía, llamado Rubén Darío. Luego de su tierra, el poema de las rosas, el río Samalá, las calles de mi tierra, fue el primer poeta laureado en los Juegos Florales de Centroamérica, llevados a cabo en el año de 1916. El poema premiado se llama Canto a Minerva. En 1917 nuevamente es laureado con el poema Querido Rincón. Me refiero a Osmundo Arriola. Continuamos con Remembranzas TGD cuando son las 9 de la mañana con 9 minutos. Te pones llorosa cuando te acuerdas de mí. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. No me importa ni me interesa la tristeza de tu amor. Hoy me lloras y te quejas, mucho más te lloro yo. Hoy te pago con el oro que tu alma me pagó. Nuestro beso fue una historia que en el agua se escribió. No me importa ni me interesa la tristeza de tu amor. Hoy me lloras y te quejas, mucho más te lloro yo. Hoy te pago con el oro que tu alma me pagó. Nuestro beso fue una historia que en el agua se escribió. Opus 3, mira lo que son las cosas. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Otro de los grandes personajes es Alberto Velázquez, poeta de preclaro que ha hecho de sus versos paisajes a colores. Filólogo cautivador de ensueños, como escritor, puede decirse de él lo que el destino dijo del lírico Horacio. Aseméjase a un río que pacificó inmediato a sus riberas y camina sin estrépito hacia el mar. Sus obras Canto a la Flor de Pascua, siete poemas numerosos y su antología poética publicada en la Universidad Autónoma de San Carlos embalsan el alma. Esto fue en el año de 1918 para el poeta también laureado en los Juegos Florales de Centroamérica y fue con el poema Madrigal en voz baja. Me refiero a Alberto Velázquez, otro de los grandes personajes de la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a continuar con el programa. Saludos para nuestros amigos que nos están sintonizando esta mañana, escuchando Remembranzas TGD. Casa vive la que tanto quiero. Nuestro amor es como el viento, infinito como el cielo. Mi amor, aquí estoy. Mi amor, no me voy. Árbol de cerezos, el que me cubre del frío. Quiero el calor de tus besos para darte mi cariño. Mi amor, aquí estoy. Mi amor, no me voy. Estrellas brillan en el firmamento. A lo lejos una mano, veo que me están llamando. Es mi amor, es mi amor, es mi amor. La participación de Carlos del Llano a través del programa de esta mañana, y con esto estamos saludando a la familia de León Bámaca que nos está sintonizando en la 28 Avenida Zona 1 de Quetzaltenango, y muchas gracias por sus saludos y también por sus palabras al programa de esta mañana. Felicidades. Otro de los grandes personajes, don Carlos Guay Ospina, fino maestro y de alma sutil, que convivió y bajó de sus palomares poéticos, jamás lo olvidarán, sin egoísmo alguno y con una actitud dispuesta al consejo de la idea esplendorosa. Bueno, pues se forjó de los vanguardistas poetas quetzaltecos que lo recuerdan con el más alto y profundo agradecimiento. Intuyó dentro de las formas poéticas del pensamiento las nuevas escuelas, y por ello no se opuso a lo que presintió como inminente. Es el avatar de la poesía centroamericana que legó a Quetzaltenango sus grandes poemas Ciudad de las Cumbres, Xelajú Kieh y Un tesoro literario. El don Carlos Guay Ospina. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Gracias por su sintonía a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Para la familia de León Bámaca, allá en la 28 Avenida Zona 1 de Quetzaltenango, muchas felicidades, y claro, ya le incluimos su canción con la participación de Carlos y el del Llano. Es mi amor. Es el título de la canción. Voy por el mundo cariño que comprenda mi dolor. Tú ya no estás. Dime, mi amor, cuando te beso, siento amor en mi corazón. Amor mío, a veces quisiera besarte, pero tú no me comprendes. No sabes lo mucho que te quiero. Aunque vaya solo por el mundo sin tu amor, yo siempre te seguiré queriendo hasta el fin de mi vida, mi amor. La participación de Jorge Urrutia en el programa esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD, complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestra página web. Tenemos el momento de presentar nuestro corte comercial y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Madre mía, que nunca se aparte de mí esa mano tuya que me da la bendición. Necesito que tus ojos no dejen de mirarme, aunque el mundo entero retire su mirada. Feliz Día de la Madre. Les desea TGD, la voz de Occidente. Siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. El 17 de febrero de 1947 surca por primera vez los aires de las milenarias cumbres del occidente del país TGD Radio, la voz de Occidente, idea y convicción de don José Ángel Illescas Flores. Siete décadas después, la voz de Occidente sigue en el corazón y gusto de los quetzaltecos y los residentes del occidente de la República, ahora surcando el globo por medio de la difusión del internet. TGD, la joya de la radiodifusión de Quetzaltenango. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Que dicen tus ojos, que me exige confesión, me están torturando el alma y tú no tienes compasión. La que no sabe de amores nunca ha sentido el dolor. brazos ajenos. Al mero dueño de su amor. Por eso yo estoy sufriendo, porque esto a mí me pasó. Que yo encontré a mi adorado con otra bien abrazado. Por quererlo con el alma, yo no lo quise matar. Pero este mundo es tan grande, con otra lo has de pagar. Muy dentro del corazón, que sepa que lo estoy queriendo cuando escuche esta canción. Cuando se quiere de veras, se pierde hasta la razón. El que manda es el corazón. Esta canción la hemos incluido para don Ricardo Ovalle, que nos sintoniza allá en Chicago. Bueno, pues son numerosos los personajes que deberíamos de mencionar, como el doctor Werner Ovalle López, también Víctor Villagrán Amaya, ganador de los Juegos Florales en 1951, así también al licenciado Mariano Fuentes, Daniel Armas, así como Ana María Pacheco, Raúl A. de León, Antonio de la Roca, Otoniel Ovalle Caseros, René Tobías Samayoa, y tantos personajes connotados que ha dado la ciudad de Quetzaltenango. La ciudad, con el paso de los años y de estos 500 años que han transcurrido, se ha convertido en una metrópoli próspera que ofrece diversidad para la educación, fuentes de empleo, abriendo escenarios para el desarrollo del comercio, servicio y también para el turismo. Quetzaltenango es una ciudad milenaria cuya población se destaca por su trabajo, por su educación y desde antes de la conquista presentaba un punto de encuentro para el comerciante, un lugar atractivo que visitar, que ahora puede apreciarse en su máximo esplendor con el desarrollo que ha ido adquiriendo. Variedad de negocios formales e informales, empresas capitalinas e internacionales e inversionistas mueven la economía y han apostado a Quetzaltenango para que siga creciendo más y más después de sus 500 años de fundación. Esto es lo que hemos tenido el gusto de mencionar, y también hubiéramos mencionado a muchísimos hombres y mujeres que han sobresalido en nuestra comunidad. Estamos saludando a la familia de León Bamaca, a don Ricardo Valle en Chicago, a doña Rosy Popá, a don Emilio del Rosario Castro Luarca, a don Rubén Castro, a Mandita Palacios, a Alfredito Godínez, que sin duda nos sintonizan esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Jicará. Reciban el cordial saludo de la seño Cleo, que estuvo en la parte musical auxiliada por Emerson de León, invitándolos cordialmente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves a la misma hora, y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices.